Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Lo vamos a hacer para hablarles del programa de ayudas que anunciaba recientemente la Junta de Andalucía, el plan de apoyo a pymes y autónomos que recoge en concreto pues una orden que va a permitir una ayuda directa de 1.000 euros destinada a trabajadores por cuenta propia o autónomos que se desarrollarán pues en actividades como el sector de la hostelería, o el comercio, el transporte también, peluquerías, etcétera. Una orden que llega con hasta el límite de consignación presupuestaria y sí que es verdad que el procedimiento tiene algunas cuestiones que queríamos nosotros destacar en el tiempo de la actualidad local en el día de hoy. Y para ello nos vamos a dirigir hasta el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, hasta el CADE de Ubrique. Allí se encuentra uno de sus técnicos, Javier Vidal, con quien vamos a conocer algunos aspectos más sobre esta serie de ayudas y otras más que en la actualidad están vigentes o a punto de entrar en vigencia. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues podemos hacer referencia a esa ayuda directa de 1.000 euros. La Junta tramitará por orden de entrada y hasta el límite de la consignación presupuestaria. Y ahí pues quizá está la clave, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Hay que solicitarla cuanto antes, ¿no? Exactamente. La Junta de Andalucía, en vista de que se están tomando medidas para a raíz de la pandemia y de la crisis sanitaria, pues se están tomando medidas muy drásticas que están haciendo mucho daño a determinados sectores, muy especialmente al sector del comercio y de la hostelería, pues ha tomado esta medida, ha destinado, creo que son unos 80 millones de euros, para paliar un poco la situación en la que se encuentran estos sectores que tanto bien nos hacen cuando en tiempos normales, y ahora pues nos vemos un poco que a partir de las 6 de la tarde pues tienen que cerrar y eso ha supuesto una merma muy importante de su ingreso. En ese sentido salió publicado el martes pues el decreto 29/2020, donde se recogen una ayuda de 1.000 euros a sectores, al OCENAE, a los sectores de la OCENAE que se relacionen en el anexo. Básicamente eso es lo que tú has dicho: comercio al por menor, hostelería, taxis y peluquería, establecimiento de bebida, transporte por taxi, también restaurante, peluquería de señora y caballera, tómbola, atracciones de feria. En definitiva, pues los sectores que se han visto más perjudicados por estas medidas tan drásticas que se han tenido que tomar y que estamos sufriendo todos en nuestras propias carnes, porque no ya solo por cómo somos empresarios, también somos consumidores, y ahora estamos viendo cómo a partir de las 6 de la tarde los pueblos están vacíos, prácticamente vacíos, aparte del toque de queda. Entonces, pues esta medida viene un poco a paliar esa situación para esos empresarios autónomos. Una imagen desoladora, sobre todo, aquellos pueblos que estamos más acostumbrados a tener un constante movimiento, ¿no?, en las calles. Habrá pueblos que son más tranquilos, otros que no tanto. En el caso de Ubrique, pues bastante bullicioso, ¿no? Hay muchísima actividad y la verdad es que se nota, ¿no?, esa inactividad ahora a causa de la pandemia. Una auténtica pena porque por eso no ya solo para el empresariado, sino también para los niños que estén viviendo, qué infancia están viviendo los niños, que ahora a las 6 de la tarde está todo cerrado, a las 10 de la noche todo el mundo en su casa con el toque de queda, en fin, un poco las navidades que se nos avecinan, un poco. Aparte, evidentemente, de lo que nos preocupa a todos, es la economía y un poco la situación del empresariado, aparte, en la vida, que esa nueva normalidad o esa normalidad que estamos viviendo, un poco lamentable y un poco triste por ahora, a ver si esto supone un impasse que pasa rápido y volvemos a la normalidad. Bueno, pues en el plano económico, como decías, que es lo que trabajáis vosotros a través del CADE, sí que vamos a intentar a ofrecerle a todos aquellos que nos estén escuchando, interesados, sobre todo autónomo, pequeño comerciante, del sector de la hostelería, por ejemplo, del sector del comercio, ¿no?, en Ubrique, también pequeños empresarios, porque vamos a hablar también de ayudas industriales, vamos a intentar repasar todo lo que hay vigente ahora, ¿no? Y es importante esa ayuda de 1.000 euros de la Junta de Andalucía para autónomos, porque es que son 1.000 euros así, ¿no? Tú la solicitas y te lo dan. Esa es la importancia quizás también, ¿no?, de esa ayuda, de esa aportación económica. Sí, además por eso... Es una ayuda, quiero decir que es una ayuda directa, lo que quería decir, ¿no?, que igual no me explica muy bien. Sí, sí, no, y sobre todo lo que has comentado, y agradecemos mucho que, bueno, que en Ubrique haya una radio local, porque ante una un decreto como ha salido este, que como has comentado, va a haber 10 días para solicitarlo, y además concurrencia no competitiva, es decir, se han destinado, creo que son 80 millones de euros para toda Andalucía, y aquí se lo van a dar, no van a valorar las solicitudes, claro, sino que se va a dar conforme vayan entrando. Con lo cual, básicamente es tonto el último, así que tenemos que estar muy pendientes. Por eso digo que es importante que, bueno, que exista este medio local aquí en Ubrique, porque para dar a conocer, para que estemos todos pendientes. Nosotros ya nos hemos puesto, ya algunas gestorías se han puesto en contacto con nosotros a ver cómo nos vamos a organizar un poco para que en el momento que se convoque, pues estemos todos preparados para lanzar esas solicitudes inmediatamente, para, bueno, para que el máximo de dinero venga para Ubrique, o por lo menos para la gente que le hace falta. Claro, yo no sé si tenéis vosotros un registro, igual aquí me estoy yo anticipando, ¿no? Pero un registro en el CADE del número de hosteleros. Sabemos que en Ubrique puede haber unos 70 bares, según la Asociación de Hostelería de Ubrique, pero entre comercio, hosteleros, sectores afectados, peluquerías, ¿no?, que también están dentro de esa subvención de ayuda directa. Bueno, pues un buen número de establecimientos los que se podrían beneficiar, ¿no? Sí, nosotros todavía no hemos hecho el cribado, ahora que está de moda lo de la palabra cribado. No hemos hecho todavía, pero tenemos una base de datos, un aplicativo, la aplica concretamente se llama, donde podríamos hacer un de esto. No lo hemos hecho todavía, pero estamos pendientes un poco para seleccionar un poco qué es lo que escena se les podría aplicar. Que ya digo que son los de provisión de comidas preparadas, restaurantes, peluquería, en definitiva, comercio, hostelería y peluquería y taxi, básicamente. Bueno, vamos con lo importante, ¿no? Las características. La norma fija un plazo de presentación de solicitudes de 10 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA, ¿no? Exactamente, con lo cual, insisto, tenemos que estar todos preparados, los que estén escuchando la radio que pertenezcan a estos sectores, pues que se pongan en contacto con nosotros, con su gestoría, para tenerlo preparado para que en cuanto salga, sí, pues solicitarlo. La solicitud, el decreto establece que es una solicitud fácil, sencilla, que no van a pedir mucha documentación, al no ser concurrencia competitiva, pues entonces no van a baremar, digamos, las solicitudes, sino que tal como vayan entrando, que cumplen los requisitos fundamentales, que es pertenecer a estos SENAE, muy importante, no ser beneficiario de la prestación por cese de actividad. Este es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, y un poco la gente que nos esté escuchando. Si son beneficiarios de la prestación por cese de actividad, no pueden solicitar esta ayuda. O si después se la dan con posterioridad, tenía que renunciar a alguna de ellas. Claro. Entonces, pero vamos, básicamente esos requisitos, pertenecer a los SENAE que he comentado, y nada, y en cuanto salga la ayuda, pues solicitarla. La solicitud se hace completamente online, no admiten. Además que al haberlo hecho online, ahora... desde hace algunos años se está haciendo toda la tramitación de las ayudas de la Junta de Andalucía, se hace online, con lo cual ha agilizado muchísimo el trámite, puesto que se ahorra también papel, porque claro, además nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando en una oficina prácticamente sin papeles, todo lo tenemos escaneado en el ordenador central, y de la misma manera a la hora de tramitar, pues si en vez de mandar papeles para arriba, para abajo, que si sobre, que si no sé cuánto, fotocopia, pues está mandándolo todo online, pues se agiliza mucho el trámite y permite resolverlo con mucha más celeridad. No sabemos qué celeridad va a tener, porque evidentemente eso va a depender un poco del volumen, que entendemos que va a ser alto, y de la capacidad que se tenga los técnicos de la Junta en baremar, en valorar estas solicitudes. Pero lo que se tiene pensado es que va a durar poco, que va a ser un trámite corto y que la respuesta va a ser rápida. Javier, te quería preguntar por qué vosotros que estáis pendientes de los distintos procedimientos administrativos que llegan por parte, ¿no?, de la Junta de Andalucía, y aunque si bien es cierto que estamos en una situación excepcional con el tema de la pandemia, ¿no?, y se tramita con mayor agilidad, ¿cuánto suele tardar desde que se anuncia por parte del Gobierno hasta que llega esa publicación en el BOJA? Porque es a partir de entonces cuando vamos a tener que estar pendientes, ¿no? Sí, bueno, este decreto, según ha comunicado en la nota de prensa la Junta de Andalucía, tiene pensado publicarse en breve plazo de tiempo. Esperamos que en esta semana, a principios de la que viene, se publique la convocatoria. Y además, también en la nota de prensa de la Junta de Andalucía ha dicho que la quiere resolver inmediatamente. Inmediatamente que, bueno, pues dependiendo del volumen de las solicitudes, que entendemos que van a ser muchas solicitudes, y de la celeridad con la que los técnicos sean capaces de valorarla, cada solicitud, y resolverla. Como había comentado, evidentemente esta ayuda se hace en online, con lo cual esa tramitación totalmente online va a permitir que la solicitud, en el momento que tú le das a lanzar aquí en tu ordenador o en el ordenador desde aquí, pues inmediatamente ya está en la Junta de Andalucía. Con eso se evita pues el trasiego de papeles, de sobres, de tu fotocopia, con lo que supone también de ahorro de papel y de todo, y de energía. Y aparte, pues va a suponer y va a permitir una mayor celeridad en la tramitación y en la resolución de los expedientes. Ya digo, la Junta de Andalucía lo que ha estado diciendo es que se va a hacer muy rápido, y precisamente lo que pretende es que esto se resuelva lo antes posible, que por lo menos en la voluntad de la Junta de Andalucía está a resolverlo lo antes posible. No sabemos ya cómo va a ser, pero entendemos que si no mañana o a principios de la semana que viene se va a convocar la ayuda, pues estamos todos pendientes para ir tramitando en cuanto salga. Vale. Y recordemos, ¿no?, que simplemente como requisito forma parte de esos sectores y ser, bueno, pues autónomo, trabajador autónomo, las personas trabajadoras por cuenta propia autónoma con domicilio fiscal en Andalucía, ¿no? Serían las únicas características para ser beneficiario. Sí, y no ser beneficiario de la prestación por cese de actividad. La prestación por cese de actividad es la única que es incompatible. Es compatible con la ayuda del estímulo del trabajador autónomo, que es la famosa ayuda de que el segundo año también estás pagando 60 euros. Bueno, pagas más, pero te da la Junta de Andalucía la diferencia para que el segundo año de autónomo solo te suponga una cuota de 60 euros. Y esa es compatible con esta, con los 1.000 euros de ahora. O sea que prácticamente, bueno, es compatible con toda la ayuda, excepto con la de la prestación por cese de actividad. Bueno, pues simplemente, bueno, estar además realizando, ¿no?, ese trabajo, ¿no?, en este momento, ¿no?, tener abierto, tener la apertura, ¿no?, del establecimiento, quiero decir, ¿no? Sí, claro, por supuesto, tener la actividad abierta y un poco haberse visto mermado por las circunstancias en las que estamos viviendo. Bueno, pues es lo que concierne a esas ayudas directas anunciadas a través de ese plan, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, ese plan de apoyo a pymes y autónomos, que contempla otra serie de acciones más, pero estas son las de mayor interés por la inmediatez, ¿no?, y las que queríamos recoger también nosotros. De todas maneras, sí que, Javier, podemos hacer un repaso, ¿no?, a todas las líneas de ayuda. Algunas vosotros os encargáis de ellas, otras no tanto, pero sí que hay una serie de subvenciones que se han planteado creado, ¿no?, por parte de las distintas administraciones, en este caso la autonómica, para combatir la situación económica producida por la COVID-19, ¿no?, en nuestra comunidad. Y son distintas las ayudas, por ejemplo, también en el ámbito del sector industrial, ¿no?, que nos interesa especialmente aquí. Sí, bueno, ahora mismo está abierta la... porque mucha gente viene que se quiere dar de alta y le comentamos que está abierta la bonificación de la cuota de autónomo, está abierta la del estímulo de que es la para que el segundo año también te salga 60 euros la cuota de autónomo, está abierta una ayuda de la orden de 21 de septiembre de 2018 que era... una ayuda de 3.800, 2.600, esa no está muy clara porque de pronto van cerrando en cuanto se van quedando sin presupuesto, pero en principio la seguimos solicitando. Está abierta ahora esta que te estamos comentando, la del estímulo, y la que tú comentas es la de la ayuda de la Agencia IDEA para financiación del circulante. Esa es una ayuda que ha tramitado, que ha convocado la agencia y la Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA. Hubo un webinar especialmente para explicar a las personas interesadas y es un tipo muy específico de empresa, pero también está abierta para la financiación del circulante. La ayuda de la Agencia IDEA, nosotros, es una ayuda muy fiscalizada, porque son fondos europeos, con lo cual la tramitación es bastante ardua y es muy complicada y es muy... Entonces nosotros a la hora de solicitar esta ayuda recomendamos a las empresas que lo hagan que sean muy conscientes de que la ayuda va para largo y que van a pedirle mucha, no por un gusto, sino porque es una ayuda que está muy fiscalizada por los fondos europeos, con lo cual van a pedirle mucha documentación. Y ahora la que está abierta es la de financiación de circulante, que se había establecido un plazo muy corto para resolverla, pero esa es la que está abierta. Si hay alguna empresa industrial que quiera, pues que se ponga en contacto con nosotros y nosotros hacemos la consulta con la Agencia IDEA y tramitamos esa ayuda también. Sí, que es verdad que esta sería la Agencia IDEA la que está encargándose telemáticamente también de las solicitudes, ¿no? Y bueno, pues sí que ellos serían los que se encargan un poco. De hecho, ha habido seminarios informativos online para dar a conocer este tipo de medidas económicas que se han puesto en marcha y como tú decías, pues tienen ya otro ámbito, ¿no? Otro nivel también, ¿no? Sí, son para unas empresas más industriales, claro. Te van a financiar una parte del circulante, en fin, nosotros ahora mismo estamos tratando con autónomos, con pequeños autónomos, pero vamos, evidentemente cualquier empresa que esté interesada, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros lo ponemos en contacto con la gente de IDEA, si hay que tramitarlo también lo tramitamos desde aquí, o sea que... pero que son una ayuda que, ya digo, no hemos tenido mucha demanda, vamos, no ninguna demanda de esa ayuda por ahora. Claro. Bueno, decías antes que prácticamente las tramitaciones telemáticas, las tramitaciones virtuales, son cómo se está trabajando ahora por parte de las distintas administraciones, en el caso de la Administración Autonómica también. Vosotros os habéis tenido que adaptar, ¿no?, a esa tramitación telemática en el caso, por ejemplo, de la formación que desde el CADE siempre se ofrece. Todos los meses teníamos cursos destinados a empresarios, a pymes, a autónomos, para, bueno, pues hablar de temas de interés dentro de ese marco del emprendimiento, y la situación actual pues os ha obligado a reformular, ¿no?, esas acciones formativas para añadirlas a este terreno, ¿no?, al terreno telemático. Sí, porque desgraciadamente la circunstancia, la persona que estamos trabajando con formación, a mí, por ejemplo, prefiero el trato personal con el alumnado y es mucho, pero desgraciadamente las circunstancias pues nos hacen que no se pueda hacer, porque el último curso que hicimos, teníamos confirmado un número muy determinado de gente y al final nos falló gente porque en ese día se había levantado mal de la me duele la cabeza o me duele cualquier cosa, y está la situación tan complicada, claro, que evidentemente que no. Pues no se atreve a venir. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dado un vuelco a toda la formación, y para ti, yo creo que el año que viene, si esto no varía, apostaremos por la formación online, como es lo que se está apostando en toda los CADES de Andalucía. De hecho, recomiendo a las personas que nos estén escuchando y quieran recibir formación, que nos siga a través de nuestras redes sociales, Andalucía Emprende Cádiz en Facebook o CADE Cádiz en Twitter, donde informamos, donde encontrarán una oferta muy variada de webinar que se están haciendo constantemente. Esos webinar, evidentemente, pues lo puede hacer desde Ubrique, lo puede hacer desde Zimbabue, mientras claro. que tengas conexión a internet. Claro. Y son webinar que igualmente te dan un título acreditado por la Consejería de Empleo. Uh-huh. Y son muy interesantes, porque además estamos ya tratando, como son el webinar, pues estamos tratando otros temas, te da opción a ampliar un poco el panorama y el abanico de formación que puedes recibir, y entonces recomendamos a las personas que nos estén escuchando, que independientemente de que nos llamen, se acerquen por aquí cuando quieran, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque esos eventos les estamos dando a conocer y son bastante interesantes. Normalmente son webinar, en vez de 4 horas son 2 horas. ¿Por qué? Porque 4 horas delante de un ordenador en tu casa te puede cortar las venas. Entonces son de 2 horas, que son un poco más llevaderos, pero estamos tratando aspectos muy, muy, muy interesantes, con lo cual que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mira, por ejemplo, hoy estoy mirando por aquí a través del Facebook Andalucía Emprende Cádiz y, perdón, hoy no, para el 26, me he anticipado, para el jueves 26 de noviembre tenemos a las 10 una webinar sobre facturación Excel para pymes y autónomos. Con anterioridad, pues me voy un poquito más para abajo, por ejemplo, el miércoles otra webinar sobre desmitificar el emprendimiento. En fin, son diferentes acciones formativas que se van a ir ofreciendo. Y prácticamente todas las semanas, ¿no?, se cuenta con algún curso de estas características. Sí, porque además incluso tenemos nosotros dos redes sociales, digamos, está Andalucía Emprende, que abarca todos los CADES de Andalucía, y Andalucía Emprende Cádiz específico, donde están los webinars que se están dando en la provincia de Cádiz. Y como insisto, como hablamos de webinar, que lo puedes hacer desde tu casa y el webinar se puede estar dando en otro continente, pero por lo cual puedes acceder a todo el abanico formativo de todos los CADES de Andalucía. Y animamos a que se inscriban. Porque ya te digo, es un webinar bastante interesante, son de 2 horas. Aparte, nosotros estamos haciendo, ahora mismo se están haciendo la celebración online de los premios Andalucía Emprende. Sí, sí, sí. Se ha hecho desde Andalucía Emprende Cádiz, de Córdoba, de Jaén, y estamos pendientes también del premio Andalucía Emprende a nivel regional. Con lo cual, y todo eso se está haciendo online. También hoy tenemos, por ejemplo, un seminario sobre emprendimiento en femenino, al que se puede también inscribir todo el mundo. Todo eso vamos informando en nuestras redes sociales. En definitiva, si quiere estar un poco al loro, como se decía antiguamente, pues nada, que nos siga, aconsejamos a nuestros usuarios también que nos sigan en nuestras redes sociales. Claro, antes era una manera de obtener formación de forma más localizada, ¿no? Pero mensualmente, y ahora pues la formación se ofrece de manera telemática, pero la oferta es muchísimo más amplia y podemos además también seleccionar, ¿no?, lo que nos puede interesar o no. O sea, que en este sentido, sin tener la necesidad pues, de desplazarnos, si el seminario que nos interesaba estaba en Arco, no íbamos a Arco, el que nos interesaba estaba en Villa Martín o en Olvera, ahora no, ahora desde casa podemos hacerlos todos si nos interesa, ¿no?, y podemos, bueno, pues también optar a esa formación. Y además que esto viene un poco para, yo creo que esto viene para quedarse, ¿no? Pues, pues la, este salto que comentabas antes de la, el salto hacia, hacia la digitalización y hacia a todo online, yo creo que viene para quedarse independientemente de la pandemia y probablemente pues se continúe mucho tiempo porque esto va, va a durar. Esta nueva normalidad pues parece que se va a ampliar, con lo cual esto viene para quedarse. Es un, además también un trabajo, ¿no?, que se tiene que hacer por parte de la administración para digitalizar, como tú decías, todos los servicios. Por otro lado, ya con anterioridad se estaban dando los pasos y había servicios que estaban digitalizados y que se quería implantar. Y claro, el problema era, el escollo era la ciudadanía, ¿no?, que no todo el mundo tenía ese acceso. Ahora nos hemos visto también obligados, ciudadanos y administraciones, a ponernos al día en este marco por las circunstancias. Así que bueno, pues podemos aprovechar también, ¿no?, para seguir avanzando en este, en esta línea. Exactamente. Bueno, además desde el CADE, además de la formación, te quería preguntar por otra serie de programas que vosotros acometéis también de manera anual. Por ejemplo, el programa Inicia, que se lleva a cabo con los centros educativos de nuestra localidad. Han sido varios los centros que lo han puesto en marcha en nuestro municipio, sobre todo los institutos, ¿no? Estamos hablando de Las Cumbres, de Los Remedios, también el Sagrado Corazón, creo que alguna vez se ha acogido a, al programa Inicia. Y en esta edición de este año, pues hay también centros formativos que están interesados. De hecho, pues algunos de ellos, a través de su propio medio de comunicación, de las redes sociales, están recogiendo pues el trabajo, ¿no?, que se podría marcar dentro de ese programa Inicia. En marcha también para reformularlo en función de esa situación en la que nos encontramos, ¿no? Exactamente. Ahora han tenido los institutos, lo que hay que agradecer, ¿no?, que los institutos y los colegios que apuestan por este programa, un poco por ofrecer una formación mucho más integral a su alumnado, lo que supone, como hemos comentado otras veces, pues un trabajo extra para el profesorado, puesto que pues supone también solicitarlo, está un poco firmado con esta historia. Entonces, es de agradecer ese compromiso del profesorado de los institutos, y ahora han tenido un tiempo para solicitar el programa Inicia. Ahora viene un tiempo en que nos estamos poniendo en contacto con los institutos que lo han solicitado para ofrecer los talleres que vamos a impartir. Y como comentaba, pues exactamente nos vemos en la tesitura un poco de cómo nos vamos a organizar. Porque antes nosotros íbamos a los institutos, impartíamos, nos juntábamos allí pues 20 o 30 alumnos y nosotros dando el taller. Ahora, eso no sabemos si es llevadero o no es llevadero. Yo no sé un poco cómo es la, cómo va el tema de prevención de riesgos laborales en los centros educativos. Claro. No sé cómo nos vamos a organizar. Estamos hablando de que probablemente demos la mitad del alumnado presencial y la otra mitad a través del aula informática. En fin, no sabemos. Ahora precisamente estamos en esta tesitura y no sabemos cómo nos vamos a organizar. Cuando tengamos más información, pues lo comentamos por la radio. Pero desde luego es un programa bastante interesante en la medida en que implica y abre un poco el mundo de la empresa a la escuela, en este caso a los centros de secundaria, a los centros de formación profesional ocupacional, que además son alumnos que están muy cerca del mundo laboral, del mundo empresarial. Y de hecho nosotros, alumnado que hemos tenido en otras ediciones, yo ya me lo estoy encontrando que han montado su empresa o que ahora están trabajando por cuenta ajena. En definitiva, que es evidente que el salto de la escuela a la empresa no debe ser un salto traumático, sino que nosotros, a través del programa Inicia, pues lo que pretendemos que sea un poco ese salto, un poco más, que no vayan a un mundo completamente desconocido, sino que conozcan de antemano el mundo empresarial antes de lanzarse a él. Pues el programa Inicia también ya trabajándose en marcha para que dé comienzo, ¿no?, de cara al próximo año, de cara al segundo trimestre del curso educativo. Nos vamos a quedar aquí, Javier, recordando, ¿no?, esa ayuda directa de 1.000 euros para autónomos, esas solicitudes que tendrán hasta un máximo de 10 días naturales y que se darán por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, de ahí la importancia de que se soliciten cuanto antes, y al que pueden optar pues sectores como hostelería, comercio, transporte o peluquería, por ejemplo, que es lo que nos puede interesar a nosotros aquí. Nos quedamos recordándola y poco más. No sé si nos queda algo pendiente, ¿no?, que podamos destacar dentro de este tiempo que hemos conversado, Javier. Ya está, yo creo que ya hoy, por hoy es suficiente. Pendiente nosotros ahora de las ayudas que se solicitaron en agosto de comercio, también se solicitaron de ayudas de artesanía y pyme turística, pyme TIC, pues hemos estado haciendo, ha habido un requerimiento recientemente, hemos estado respondiendo a esos requerimientos y un poco pendiente porque, como hemos comentado muchas veces, cuando tú pides una ayuda, pues normalmente después tiene después un proceso posterior que conlleva mucho incordio para el interesado. Porque, y por supuesto, mucho trabajo para nosotros, que lo hacemos con mucho gusto. Pero también hay que hacer ese seguimiento, ¿no? No es solo solicitar la ayuda, sí, y ya nos olvidamos, hay que seguirla después, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahí queda todo ese trabajo que no se ve, pero que se lleva a cabo por parte de los profesionales del CADE. Javier Vidal, su técnico, nos ha informado hoy en la mañana. Javier, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y un placer, como siempre.